Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 10, en Saint-Omer. No cometeréis adulterio. Pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 8, párrafo 6. En Saint-Omer, eran bien diferentes las escenas que se desenvolvía. Había transcurrido 2 días después de esa dramática noche. A la noche siguiente a ese drama, Marcus no apareció, ni escribió. Solo al otro día envió una carta rápida: «Estaré contigo para siempre, querida mía, no temas, confía en mí», decía él por intermedio del novio de Matilde. En la mañana del tercer día, Andrea recibió este ultimátum: «Esta noche, en el lugar convenido. Estoy loco de nostalgias. Te amo por encima de todo. Necesito hablarte urgentemente. Si no vienes, iré a tu casa y hablaré a tu padre». Andrea no pensaba en Marcus, no tenía ansiedades por él, no deseaba su presencia y, más que nunca, sentía que no lo amaba y que se enfriaba en su ser el capricho que había tenido por él. Lo que sintió, era horror de sí misma, y no comprendía cómo se confió tanto a aquel aventurero. No salía de sus aposentos, se negaba a tomar alimentos, y crisis violentas de llanto la sacudían día y noche. Se sentía enferma, rebelde contra sí misma y contra todo, y no sabía, ahora, cómo continuar viviendo. Cómo confiar a sus padres, a su hermano, a su novio, a Arturo, ese pobre amante silencioso y resignado, tan humilde y bueno en su desventura, el terrible acontecimiento que la deprimía. ¿Cuál sería la reacción de la familia, herida en el orgullo de su propia honradez? ¿Sería capaz Alexis de comprenderla y perdonar su desliz? Desliz, que en verdad había sido una traición, pues ella no lo deseaba. Ciertamente no. No podría comprenderla, no podría perdonarla. Sería entonces, repudiada, humillada, y el noviazgo sería deshecho aunque toda la familia había firmado el contrato oficial 2 años antes. ¡Qué vergüenza entonces! No sería la suya. Amaba a Alexis, no obstante su conducta condenable, y ¿cómo podría vivir sin él? ¿Qué importaba a Marcus, si ella no lo amaba? Y, ahora, ¿cómo arrepentirse por la liviandad cometida, permitiéndole que la cortejara? Nunca pensó tanto en el novio, ansiosa por su amor, como ahora, que sentía que lo había perdido. Nunca sus pensamientos la asediaron tanto como en aquellos 3 tenebrosos días en que recordaba los menores detalles de la convivencia con él, su fisonomía dulce y bella, sus gestos, las menores palabras de amor que le dijera, su tierna afección por ella, su nobleza, su honradez. ¿Cómo podría olvidarlo, al punto de dejarse vencer por otro hombre? Y nunca llegó a suponer que Marcus, un hidalgo de buenas tradiciones, llegase a ser tan vil. ¿No sería que esa desgracia la preparaba aquel enemigo invisible que desde la infancia la torturaba? ¿Y cómo resistiría Alexis la noticia de que ella, su novia, había pertenecido a otro, traicionándolo en su ausencia? Ciertamente sufriría horriblemente el insulto, hasta odiaría por el perjurio, huiría de ella, se casaría con otra, nunca más lo vería, nunca más. En vano Arturo le dirigía fraternas palabras, insistiendo para que confiara en él, pues le abría su corazón con el fin de ayudarla. En vano el paciente Víctor le suplicaba lo mismo. Le hablaba de Dios, de la necesidad de renovarse procurando elevarse a lo alto, en alas de la fe, con la confianza en la paternal misericordia del Todopoderoso, deseoso de ponerla en confesión, pues comprendía que algo muy grave pasaba con ella. En vano, Matilde se desdoblaba en cuidados, en la seguridad de que Marcus formaba parte del estado desolador de su joven ama. Andrea continuaba vencida por torturante amargura, deshaciéndose en lágrimas a cada instante. Y en lo íntimo de su corazón, La idea siniestra se esbozaba como una simiente funesta lanzada por el obsesor, en el terreno fértil de su inconsecuencia. Si no hay otro remedio, me mataré. No pensó en Marcus, sino para odiarlo. No trato de razonar que antes de todo eso, fue pedida en casamiento por él, y que por tanto, solamente en él encontraba todavía posibilidades de ser feliz. Y el pensamiento atroz la sugestionaba, perturbaba y desorientaba. Si no hay otro remedio, me mataré. Pero volvía a razonar sensatamente, como si en su íntimo, corrientes opuestas de pensamientos, chocaran. Morir tan joven. Cuando por sus venas sentía palpitar la vida y en el corazón latía el deseo ardiente de ser amada, y además ansiosas e inefables venturas se acumulaban en sus íntimas aspiraciones. Morir cuando sus bodas se hallaban tan próximas, y las perspectivas de cielos hermosos aguardaban en su vida conyugal. Matarse, es igual que negarse a la ternura de una familia tan respetable, para darse a la muerte y sumergirse en el olvido, para no ser más nada y convertirse en polvo y en un mero recuerdo, cada vez más esfumado en el corazón de aquellos a quienes tanto quería. Pensaba y sentía como materialista que era, y entonces, crisis de llanto, ataques de nervios y gritos dolorosos la acometían, revolucionando la casa, desolando a los padres, decepcionando al hermano que la quería libertar de sus males y que no fuera comprendido. Se encontraba Andrea en ese estado moral, cuando Matilde, furtivamente, le entregó la segunda carta de Villiers, juzgando que aquella misiva la beneficiaría. Esta noche, en el lugar convenido. Estoy loco de nostalgias. Te amo por encima de todo. Necesito hablarte urgentemente. Si no vienes, iré a tu casa y hablaré a tu padre. Esa carta la traumatizó, la postró. Necesitaba reflexionar. La presencia de Marcus, confesándose a su padre, sería para ella un insulto. Temió un duelo, que corriese la sangre de su padre o de su hermano. Sería necesario, por tanto, atender a Villiers. Se dominó, durmió un sueño reparador durante el día. Se alimentó. Se sentía mejor. Matilde estaba loca de contenta, cierta de que, señorita, amaba a Marcus y no a Alexis. Víctor y Arturo respiraron. La condesa Francisca se puso a orar agradeciéndole al cielo la mejoría de su hija. En cuanto al conde José Hugo, puede decirse que lo ignoraba todo. Andrea se situó a la hora precisa bajo la enramada de las rosas. Se sentía de nuevo otra, pero muy sensibilizada. Sufría la terrible presión de Marcus, que continuaba confesándose apasionado. Así habían pasado 3 meses. Mientras todo eso se desenvolvía, alrededor de la niña de Guzmán, el señor de Saint Patrice, ultimaba los preparativos para el casamiento. No se sentía amado, a pesar de los acontecimientos, y eso lo irritaba, excitándolo todavía más. Pero también pensaba que el amor vendría más tarde, a través de las atenciones que intentaba ofrecerle. Nada falta, por tanto, para que el ardoroso conde recibiera a la esposa. Nada escapaba a la sagacidad de aquel que deseaba imponerse por la fastuosidad y por la fascinación. Por lo demás, en la seguridad de que se casaría realmente con Andrea, Marcus no quería que las ceremonias sufriesen demoras, y lo preparaba todo a tiempo, para que nada quedase por faltar en la ocasión precisa. Los días pasaban y nada indicaba que en Saint-Omer, se pensaba en una alianza con él. Andrea resistía, no queriendo confesar, ni aun a su criada. Villiers, repitiendo los encuentros clandestinos con la infeliz niña, se exponía deliberadamente con la esperanza de ser descubierto, sin pensar jamás en la posibilidad de una reacción severa por parte de los Guzmán. Esperaba, por tanto, diariamente, cartas o llamadas desesperadas de la seducida, pedidos de explicación de los Guzmán, y hasta del mismo novio ultrajado. Pero transcurrieron 3 largos meses sin que nada alterara la situación. En aquella noche, La última en que se encontraron a solas, fueron descubiertos. Hacía bastantes días, Jacques Blondet estaba intrigado al ver el señor de Villiers por la tarde, paseando por los caminos de Saint-Omer, y todavía más se sorprendió con la presencia constante de un sirviente de Saint-Patrice en los patios de Saint-Omer en conversaciones furtivas con Mathilde. Con delicadeza y sencillez, indagó por la sirvienta que deseaba del castillo aquel visitante tan asiduo. Ella respondió rápidamente, un tanto asustada, pero sin convencer al que le preguntaba: «Él no desea nada del castillo. Es una visita particular. Se trata simplemente de mi novio». Jacques pareció conformarse, pero se puso a observar. No debemos olvidar que Jacques amaba silenciosamente a Andrea en secreto, y que todo cuanto se refiriese a ella, era para él sumamente importante. Llegaba hasta sentir celos de la niña, y si se resignaba a contemplar su noviazgo con Alexis, no sucedería lo mismo con otro cualquiera que la requiriera. Había sido de los primeros en percibir el interés de Marcus por la joven, aunque estaba lejos de suponer que ese interés llegaría al punto que llegó. Ahora, con motivo de las grandes mejorías observadas en la salud de Andrea, había observado que su ama abandonó el hábito de deambular por las calles del parque durante la noche. También abandonó el hábito de salir por la noche con el fin de vigilarla en silencio sin que nadie lo notase, y ella, menos todavía. Aquel día, habiendo vuelto a ver al criado de Saint-Patrice conversando con Mathilde, se puso a observarlos de lejos y, en un momento dado, sorprendió al joven servidor entregando a la criada de Andrea un objeto blanco, semejante a un sobre o una carta. Más tarde, la interpeló: «¿Qué te entregó el emisario de Saint-Patrice? ¿Un regalo?» «Sí, él me dio un regalo. Es mi novio. Me pareció una carta». «¿Una carta? ¿Está usted loco, señor mayordomo? ¿Por qué habría de darme una carta si conversa conmigo? Era un pequeño pañuelo doblado para que yo lo use en mi cabeza». Mathilde se veía perturbada, y Jacques Blondet lo notaba. No obstante, aceptó la explicación, pero quedó alerta, observando todo lo que pudiera relacionarse con Andrea, con Marcus y con Mathilde. Al oscurecer de ese día, notó que el conde cabalgaba en terrenos de Saint-Omer, lo que no era aceptable, y que iba y venía con cierto nerviosismo. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, descendió al parque y se puso en observación. Un pensamiento alarmante, aflictivo, lo perturbaba profundamente, sin poderlo definir. Vagó durante largo tiempo por las alamedas silenciosas, en la expectativa de que algo encontraría que lo conduciría a Andrea. Su vigilancia no fue en vano. Súbitamente oyó voces apagadas como murmullos de quien recela ser descubierto. Paró, y se orientó, ocultándose cuanto pudo con el fin de observar sin ser visto. Con gran trabajo, descubrió en la oscuridad el escondite de los amantes. Allí estaban, reconoció a Andrea y a Marcus, y se enteró de lo que sucedía. Es inútil describir el dolor, el desasosiego, la indignación y la repulsa del pobre hombre por el acontecimiento descubierto, cuando señorita, en su corazón, era como un ángel de luz que envolvía sus sueños de joven. Le rendía veneración mística, al saberlo intangible y en su alma depositaba su noble amor como un tesoro de ternura que dulcificaría su vida entera. Pero he ahí que de repente, ese ángel se transforma en una mujer vulgar, se da un amante al oscuro de la noche, con una facilidad capaz de hacer colorear a la última lavandera de los patios de Saint-Omer. Sería verdad, pues, que señorita estaba medio loca, como decían de ella. Sería verdad que ella arrastraba consigo misma un demonio invisible, un espíritu de las tinieblas, que deseaba hundirla, como había oído por parte de Arturo, en un momento de desahogo. ¿Por qué allí, bajo el enramado de las rosas, deshecha en llanto, pedía al amante que la dejase en paz, que no la torturara tanto? ¿Qué significaba aquellos encuentros a altas horas de la noche, cuando ella era prometida de un hombre bueno y noble, que todos sabían que era muy amado por ella, a no ser que Andrea fuera una trastornada perseguida por demonios. Pues si así fuese, ella no sería nada, ni más ni menos, que un monstruo, y a su corazón le repugnaba aceptarla como un monstruo. Allí, inmóvil en su escondite, esforzándose por no denunciarse, vio pasar las horas. Vio después, a Andrea, conducida por Villiers hasta la puerta lateral de los aposentos de la familia, por la cual la joven entró naturalmente, sin ningún recelo aparente. Andrea tenía que tener forzosamente por cómplice a alguien, y este no podría ser otro que Matilde. Tuvo ímpetu de saltar sobre el seductor y estrangularlo, matarlo. Pero... ¿y después? ¿Quién era el pobre Jax para una lucha a tan alto nivel, que más bien cabía al jefe de la familia y no a un mayordomo de la casa? Se detuvo y meditó. Estuvo meditando hasta la tarde del día siguiente, cuando vio a Arturo sentado en la silla de ruedas en la sala de recibir. Jax y Arturo se querían bien. Frecuentemente el mayordomo lo llevaba a pasear, empujando su silla de ruedas por el parque o por la calle central que conducía a la ribera del mar. Se sentaban en ese paraje y conversaban largamente. Durante esas reuniones, jugaban al ajedrez, a las cartas, para que el imposibilitado se distrajera y ambos se tenían confianza recíproca. Habiendo descubierto el secreto de Andrea, Jax ni por un momento pensó en revelarlo al señor Guzmán. Sabía que no tenía derecho para llegar a tan respetable personaje y decirle: «Descubrí que vuestra hija sostiene amores pecaminosos con el señor de Villiers». Pensó, sí, en Víctor, que era popular y comprensivo, pero le faltó el valor para hacerlo. Víctor era tan respetable, tal vez aún más que el propio padre. No existían intimidades entre él y el heredero de los Guzmán, como las había entre él y Arturo, no obstante dispensaba al vizconde la mayor consideración. Pero esa tarde, viendo a Arturo que estaba leyendo solo en su saloncito, se acercó y le dijo bajando la voz: «Si me lo permitís, señor, necesito hablaros urgentemente. Estoy a tus órdenes, Jax Blondet». «¿De qué se trata?». «Señor, es grave, muy grave, lo que le tengo que decir, y de antemano suplico vuestro perdón si lo que yo diga tiene la desgracia de seros desagradable. Pues sé que eso habrá de sucederos. Di lo que sea necesario, Jax, me encuentro preparado para todo». Entonces Jax, firmemente, narró a Arturo los hechos que vio y que presentía sucedían desde hacía tiempo, los cuales comprometían a Matilde, y finalmente terminó diciendo: «Si queréis observar, señor, mandad personas de vuestra confianza para que averigüen, ya que no lo podréis hacer personalmente. Hay un nuevo encuentro marcado dentro de 4 días. El señor de Saint Patrice amenaza, señorita, de revelarlo todo al señor conde, su padre, si ella no lo atiende». Arturo no pronunció una sola palabra. Lo escuchó todo en silencio. También él, hacía mucho tiempo, observaba ciertos entendimientos entre la prima y Marcus, por lo que dio crédito a la narración de Jax. Agradeció a este su interés, le rogó que no abandonara las observaciones que llevaba a cabo, y se puso a meditar. Su sufrimiento era inmenso. Además del martirio de amar con un amor imposible, la constatación dolorosa de la caída moral de aquella a quien rendía un culto de veneración silencioso, tenía la seguridad que fuera olvidado en su desventura. Y para cúmulo de sufrimiento y disgusto, he ahí que Andrea se hiciera perjura, traicionaba a toda la familia, infamaba al novio y se desconsideraba a sí misma, dándose al disfrute con un hombre que no era sino un aventurero. Reconociéndose incapaz de tomar actitud alguna a favor de la prima, y viendo que necesitaba urgentemente auxilio, envió un emisario a Víctor, que continuaba en su noble ministerio a favor de los pequeños y de los humildes, pidiéndole que lo visitara en sus aposentos, y le narró lo que había oído de Jax. Este fue llamado, y repitió ante Víctor lo que había dicho a Arturo, Matilde llamada también a prestar declaraciones, temiendo represalias, lo aclaró todo fácilmente. Profundamente disgustado y preocupado, Víctor despidió a Matilde agradeciéndole y rogándole a la vez que guardase secreto de lo ocurrido, después, volviéndose hacia Arturo, cuyas lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, como hablando consigo mismo, dijo. Necesito oír a Andrea, a fin de enterarme hasta dónde llegan realmente sus relaciones con el conde de Villiers. Necesito obtener su confesión, para después actuar en su beneficio. ¿Qué pretendes hacer, Víctor? Inquirió tristemente Arturo. ¿Un duelo? Oírla primero. Después, si es real el relato de Jax, participar el señor conde lo sucedido, y comunicar a Alexis que su palabra sobre Andrea de Guzmán le es devuelta. Y finalmente, pedir satisfacciones a Villiers por la seducción de mi pobre hermana.